la entrevista del día en Verdes y Frites. Bueno, muy bien, seguimos, son las 15:07. La verdad que lo dijimos al principio, tenemos de todo para compartir hoy con la oyentada que está del otro lado. Y sin perder mucho más tiempo, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo compañero Omar Groisman. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Cómo vas vos? Bien, muy bien. Aprovechando del solcito, viste que ahora escatima el sol, así que cuando hay sol, bueno, acá aprovechando un poco el sol que entra por la ventana. Y se disfruta, y se disfruta. Sí, se disfruta. Bueno, Omar, tenemos mucha data para compartir. Hoy vamos a seguir charlando de Venezuela, entiendo. Sí, vamos a seguir hablando de Venezuela porque las noticias que vienen son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo que arrancó hace mucho tiempo con el triunfo seguro de la oposición, según la propia oposición, y si no ganaban era porque había habido fraude. Sí. Esto llevan asegurándolo bastantes meses. La cuestión es que hubo elecciones en Venezuela y tal como se esperaba, la oposición, que no ganó de acuerdo a los datos que proporciona el gobierno de Maduro, denuncia un fraude violento, fraude que es acompañado por varios países, algunos latinoamericanos, y en un principio por Estados Unidos. Las primeras declaraciones de Joe Biden al respecto reconocían el triunfo de González y la derrota de Maduro. Ahora después cambiaron de posición, dejaron de hablar del triunfo de González, había que esperar, había que ver qué pasó en el medio, por qué ese cambio de posición. Bueno, resulta que hay una guerra en Europa, una guerra entre Ucrania y la OTAN y Rusia, ante lo cual Estados Unidos se vio seriamente dificultado en el petróleo que llegaba a ese país, y necesitaron del petróleo venezolano. Entonces, en una actitud que nadie puede pensar que sea especulativa, por favor, ¿cómo vamos a creer por eso favor de los Estados Unidos de América? Líbreme Dios de pensar algo así. Pero dijeron, la cuestión es que veremos cómo es el resultado, etcétera, etcétera. Y parecía ser que seguían los envíos a Estados Unidos de crudo venezolano. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, ayer el embajador adjunto de Venezuela ante las Naciones Unidas, Joaquín Pérez Ayestarán, dijo que hay expectativas, serias expectativas, que en la próxima reunión de los BRICS, que se celebran 22, 23 y 24 en la ciudad rusa de Kazán, ciudad que está a poco menos de 1000 kilómetros de Moscú hacia el sudoeste, Venezuela pase a formar parte de ese acuerdo. Si tenemos a Venezuela, por lo tanto, dentro de los BRICS. Esto también lo confirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Y Venezuela asegura que puede abastecer de petróleo a todos los BRICS. Uy, qué problema. Claro, ahora empieza a cambiar un poco. Si yo se lo estoy vendiendo a Estados Unidos, no será que... No, ¿cómo se te ocurre, Lourdes? Por favor, no seas mal pensada, ¿eh? No seas mal pensada. ¿Cómo cambia el tablero, no? La ficha del poder. ¿No? ¿Cómo va modificándose el juego a medida que uno empieza a jugarlo? Es así. Ya, sí, exacto. Vos tenés que seguir, empezás con peón 4 rey, te contestan peón 4 rey también, sí. Sacas el caballo, empezás con los alfiles, y bueno, resulta que Maduro no tiene intención de dejarle de vender crudo a Estados Unidos, ¿eh? Pero mirá que si no me los compras vos, yo tengo donde venderlos. Entonces vos verás qué haces. Claro. Bueno, esta es la situación que se está planteando desde lo político en Venezuela. ¿Qué significa esto? Y significa que la oposición perdió el apoyo internacional, el apoyo de Estados Unidos, básicamente el importante, el determinante, para cualquier movida, la verdad, que te apoye, no sé, Honduras, Nicaragua, no, pero El Salvador o cualquier país, es un apoyo menor con respecto a lo que significaba el apoyo de Estados Unidos, la campaña de Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos en la política venezolana desde hace muchísimo tiempo. Ante lo cual la oposición se queda un poco, la verdad, y ahora ¿para dónde pedaleo? ¿Por dónde Claro, salgo? Se quedaron sin la herramienta para jugar este juego, que la verdad que le habían puesto bastantes expectativas, ¿no? Como que iba a funcionar y al final, bueno, no funcionó. Sí, ahora estoy entendiendo un poco más, sí, y no me gusta, ajá, por qué Maduro no publica las actas. Claro. Es como que tiene unas debajo de la manga que dice, te la voy a publicar el último día, total tengo tiempo hasta el 28 de agosto para hacerlo, y seguí cacareando, seguí. Mientras tanto, las protestas fueron bajando, siguieron muchas protestas, pero claro, al retirarte el apoyo de los Estados Unidos, es como que la oposición, medio Corina Machado, no sabe a dónde ir a reclamar y quién te va a hacer caso de ahora en más. Lo cierto es que la situación económica de Venezuela da un giro total Totalmente, a claro. partir de este ingreso a los BRICS, porque esta ya había mejorado la situación económica de Venezuela. Por eso no se entendía este resultado, si se quiere, tan ajustado. Yo esperaba una diferencia mayor en tanto y en cuanto Maduro supo ganar elecciones con una situación económica muy complicada. Y ahora que tenía una situación económica más holgada, más desahogada, yo esperaba que fuera un triunfo aún más contundente. El triunfo fue contundente igual, si los datos son así, son ciertos, 51%, es un triunfo claro, sacás más de la mitad Es de los tremendo. votos. Y ahora cambia, entiendo, por qué Venezuela pasó de ser un país que uno lo veía, ¿no? Como quizás con menor capacidad de negociación o quizás uno subestimaba bastante, a tener otro tipo de posicionamiento, agarrar un poco el toro por las astas y también un poco reírse, ¿no? De aquella subestimación que había sufrido en el último tiempo, me parece a mí. Sí, yo coincido con vos. Además, si nosotros examinamos a las diversas multinacionales, empresas internacionales, evaluadoras de riesgo y todas esas cosas que miden las economías del Sí. mundo, ya está claro para todas que la economía número uno del mundo es China, la segunda Estados Unidos, la tercera India. Pero, oh sorpresa, para algunas aparece en cuarto lugar Rusia, el país tan sancionado y tan castigado económicamente por la Unión Europea. Resulta que está su economía, para algunas medidoras está cuarta, para otras está quinta detrás de Japón, para otras sexta detrás de Japón y Alemania, y no más abajo. Entonces Rusia, un país que ocupaba una posición mucho relegada, está De entre los repente. primeros. Qué envidia, ¿no? Qué lindo entrar a los BRICS, por favor, y Sí, poder. nosotros Oh, sí, tal cual, entramos. pero bueno, lo vimos nada Entramos, más. Lo pero vimos de bueno. sopetón y nos fuimos un poco. Pero Nos dieron el gustito, ¿viste? Pero te dieron el dulce. Ya, sí. Pero digo, ¿cómo la importancia, primero, de poder entender lo que significa realmente la articulación geopolítica, hacer Sí, total. fuerza, ¿no? Digo, qué importante hubiese sido ese paso para nosotros que lo teníamos ahí, que ya estábamos adentro. Y que, bueno, hoy podemos ver los resultados de una política que es absolutamente opuesta. No solamente hoy podemos ver los resultados, sino que todo indica que vamos a un camino en nuestro país de deterioro muy grande, lo que es la vía del Paraná, totalmente privatizada, por donde se van como mínimo Sí. 50 mil millones de Oh. dólares por año que el Estado deja de ingresar. Además, bueno, ayer nos sorprendieron, no nos sorprendieron, de alguna forma lo esperábamos, la privatización de las principales hidroeléctricas del país. Sí, claro. Yo me acuerdo, tenía por ahí 16 años, una cosa así, cuando la dictadura de Lanusse inauguró el Chocón y Cerros Colorados. dos represas hidroeléctricas que están, una compartida entre Río Negro y Neuquén, la otra solo Neuquén, lo que era la propaganda de los milicos en ese momento, por lo que significaba electrizar media Patagonia, que era un salto muy, muy grande. Bueno, pues ahora lo regalamos eso. Que venga alguien, se lo lleve, lo compre barato, porque, bueno, en fin, es porque, esta política. Claro, tal cual, es la política que se ha decidido como país. Digo, hoy es esa política la que tenemos. La de vaciamiento. Y la alegría de saber que en el continente hay otras políticas, hay otros presidentes que quieren otras políticas, que aplican otras políticas, Brasil, México, Colombia, también Venezuela. Entonces es como que, bueno, uno de alguna forma, yo por lo menos, Lourdes, a vos te pasará lo mismo, recuperas la esperanza, claro, y decís, sí, bueno, esto en algún momento tiene que cambiar, porque esto que está pasando, bueno, es muy incomprensible. Hoy mismo hablábamos al inicio del programa, Omar, de un poco lo esperanzador que nos suena la reunión de Axel Kicillof con Lula da Silva. Digo, más allá de que hoy por hoy quizás podamos empezar a allanar caminos, digo, esto es más una buena articulación que quizás para un futuro nos puede permitir divisar, ¿no? Otro tipo de políticas, otro tipo de geopolíticas. Sí, ojalá sea así. Yo creo que Axel está intentando buscar una financiación para la provincia de Buenos ¿sí? Aires, descansando en que es muy probable, o por lo menos está trabajando, para ser el próximo presidente de la Argentina. En ese sentido se está apoyando. Mientras tanto, en Argentina, bueno, yo lo veo bien a Axel trabajando, me parece muy bien lo que está haciendo, pero estamos en un panorama político bastante claro, complicado, donde, bueno, hay cosas que también en lo que hoy es la oposición, bastante graves, bastante feas, bastante horribles, que pasan, cosas que no nos gustaría nunca que hubieran pasado, pero suceden. Y bueno, esta es la realidad que tenemos. Si hablamos de Argentina, hoy la UNICEF, sí. No, esto no lo dijo Miriam Bregman, ¿eh? La UNICEF sí. Dice que cada día 1 millón de niños en nuestro país se van a dormir sin comer. Y se extiende a 4,5 millones de personas si sumamos a los adultos. Sí, sí. Entonces, bueno, este es un dato muy, muy crudo de la realidad. Es muy triste, es muy crudo, lo podemos ver, ¿no? Quienes por donde caminemos lo podemos ver. Es un número absolutamente abrumador. Digo, por eso pensar y depositar, aunque sea expectativas en lo que podría llegar a ser, ¿no? Políticas para más adelante. Y bueno, hay otras búsquedas, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, en algún momento se pueden generar otras alianzas, otras articulaciones, porque la verdad que la actualidad, las políticas actuales y el panorama político actual que tenemos es realmente desolador. Es desolador, pero sí, es desolador el mundo también. No me quiero olvidar del conflicto de Medio Oriente. No, por favor, donde, claro. Bueno, sí, es un conflicto en el cual, bueno, en este momento el presidente de Palestina está en Rusia entrevistándose con Putin, que también está obteniendo corredores humanitarios y ayuda para el pueblo palestino, para la franja, para el pueblo gazatí, que le están siendo enviadas desde Rusia, precisamente, desde China, desde los BRICS. Los BRICS están colaborando con Palestina, pero ahí hay pendiente también, no se sabe qué va a pasar con el anunciado ataque iraní, siempre se está diciendo que puede ser en las próximas horas, se especula que bueno, Irán va a contestar de alguna forma el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que fue justamente cuando asumía el actual presidente de Irán en Teherán. Pero se especula, se piensa, se pide que sea una respuesta suave. Yo no sé si es bueno o es malo, pero sé que Sí creo que esta escalada bélica que está viviendo el mundo hay que detenerla de alguna forma. Ahora, el tema es que quien empezó la escalada no la detiene. Entonces es una situación medio contradictoria, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedo pedir al agredido que no responda? En fin, es una situación bastante embromada. Todo esto en medio de unas elecciones, estadounidenses, de la cual va a depender fundamentalmente la política de la OTAN, el Total. resultado de las Biden o Trump influye directamente en la política que vaya a tener la OTAN a futuro. Entonces es como un tema bastante, está en una inestabilidad bastante pronunciada del mundo. Con un Trump elogiando a Javier Milei y diciendo que si lo votan a él va a llevar adelante un tipo de política muy similar al que lleva Javier Milei en nuestro país, como si las políticas de Javier Milei en Argentina fueran algo a imitarse. Bueno, este fue el comunicado que sacó hoy, Sí. el mensaje que sacó hoy Donald Trump. Sí, pero no va, no, no. Sí, es verdad, son esas declaraciones de Trump, las estuve leyendo, pero él para Estados Unidos Sí. va a tener una política totalmente distinta. Él Claro. no va a destruir el Estado como pretende hacerlo Javier Milei. Él, su Estado norteamericano, lo va a fortalecer. Le encanta que Argentina destruya su Estado y, si es posible, que se lo venda. Tal Eso es cual. lo que quiere en el fondo, ¿no? Digamos, por más que Javier Milei pueda presumir de su amistad con Donald Trump, todos en todo el mundo deben entender que para Donald Trump Milei es un juguete desechable. El día que no te puedan sacar más nada, te van a tirar a la basura. Como por otra parte hizo toda la historia Estados Unidos con sus aliados, amigos, porque en el fondo sus aliados, sus amigos, son traidores a sus países. Entonces, bueno, ellos mismos, pues hasta en el fondo creo que los desprecian, ¿no? Los aceptan por las prebendas que obtienen de ellos, pero no porque sean modelos a imitar, a seguir, ni nada por el estilo. Lourdes, está lindo el panorama, qué lindo que está el Qué sol, ¿no? lindo que está el panorama político internacional, el sol, los pajaritos. ¿Cuándo una buena noticia, Omar? ¿Cuándo una buena noticia? ¿Cuándo una buena noticia? Bueno, a ver, lo de los BRICS a mí me No, parece una sí, buena los noticia, ¿eh? BRICS es una buena noticia, realmente. Que los países de los BRICS estén, las economías estén situadas en los mejores lugares del mundo, de los rankings mundiales, me parece una buena Nosotros lo noticia. miramos por TV, pero igual es una buena noticia. Los miramos por TV, esperamos ser protagonistas en algún momento. Total. Yo tengo esperanza que pueda ser así, pero bueno, hay un trabajo muy, muy fuerte que hacer en nuestro país, y no digo solamente con la gente, sino que creo que los partidos hoy oposición tienen que depurarse bastante, ¿no? Es como Vamos, que... sí, totalmente. Y vamos a ver cómo llegamos. Esto recién está arrancando y bueno, va a ver qué es lo que sucede. No hay un largo camino todavía por desandar. Hay un largo camino por defender, en ese camino estamos. En Argentina, digamos que va a ser muy clave lo que suceda el año que viene, pero para que el año que viene tengamos una ¿Cómo buena noticia, llegamos al año que creo que hay viene? que trabajar mucho. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar al año que viene también? ¿No? Sí, es verdad, es verdad, es verdad lo que decís, porque los indicadores son todos pum para abajo. Pum para Totalmente. abajo, Un los poco, indicadores con... sí. No, perdón que te interrumpí. Son para abajo los No. indicadores y un poco de miedo da también eso. Digo, uno hace una mirada, una lectura más amplia, puede ver y puede pensar en que esto es algo que sabemos que va a acabar, ¿no? Y sabemos que después vamos a poder, esto que decías, ahora lo miramos por TV, pero en algún momento vamos a ser protagonistas. A mí lo que me da un poco de miedo, para ser sincera, es cómo vamos a llegar, ¿no? Y cuánto nos va a doler y cuánto nos va a costar este proceso en el que estamos. Sí, nos viene costando mucho. Yo creo que nosotros entramos en una debacle en el año 76, en la cual tuvimos algunos veranitos, algunos más prolongados que otros, respiramos un poco, pero en general Argentina ha destruido su aparato productivo desde Martínez de Hoz a esta parte, viene un retroceso grande con un nivel de calidad de vida que viene en baja constantemente, producto de políticas neoliberales que han fracasado rotundamente y que hay sectores de la sociedad que por odio, por resentimiento, por no se entiende qué, intentan aplicar, qué sé yo, el odio al peronismo es muy fuerte en la Argentina. La bronca contra, qué sé yo, no sé, que los sectores más desfavorecidos de repente puedan disfrutar de unas vacaciones o de un televisor o de un celular. Parece que hay gente que eso le molesta, que no le gusta. Es un trabajo muy fuerte que hay que hacer en Argentina. Pero que también tiene que ver con, para mí, lo que es la pobreza de esas almas. Pero bueno, esta ya es una idea muy mía, ¿no? Veremos cómo trabajamos para tratar de que nuestros compatriotas entiendan Claro. que nos tenemos que salvar todos, que solo no se salva nadie, que tenemos que tener una identidad nacional más allá del fútbol, que la tenemos en eso solamente, pero bueno, no sirve, no basta. Solo no se salva a nadie, lo dijiste vos, lo dijimos, lo decimos todos todo el tiempo. Gracias, Omar, por esta Lo tremenda columna. repetimos. Y claro que lo repetimos constantemente. Gracias por esta tremenda columna y por hacer una lectura con nosotros, ¿no? Del panorama actual internacional. Gracias a vos, Lourdes, por llamarme. Sabés que hasta cuando quieras, me encanta hablar con tu audiencia, con vos. Así que bueno, seguiremos. Te mandamos un beso muy grande. Otro para vos. Ahí pasaba Omar Groisman, nueva columna política internacional, y vamos a charlar solo de Venezuela, pero Omar sabe todo, la tiene atada, la verdad, tiene toda la data, entonces no nos alcanza a hablar solo de Venezuela. Hablamos de Venezuela, hablamos de los BRICS, hablamos de Estados Unidos, hablamos de la guerra que está pasando en Medio Oriente y que no se detiene, digo, y todas las consecuencias que esto nos trae. Y también de cómo esto nos afecta a nosotros, a nosotras, en qué lugares nos deja como país en esta estrategia geopolítica internacional y bueno, qué nos depara para un futuro cercano. Mucha data, agradecides siempre por esta columna con Omar Groisman. Seguimos, nos vamos una tandita, escuchamos un poquito más de música y volvemos.